El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a La estructura del infierno, programa número 31. Como todas las noches, me voy a permitir en esta ocasión saludar a Ceci Montero. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio, y también saludo a quien nos ve o escucha. Les damos la más cordial bienvenida a la comunidad de La estructura del infierno. Eso es bonita, la palabra comunidad y estructura del infierno. Nunca pensé que íbamos a poner esas dos palabras juntas. Me agrada eso que acabas de sacar. Es que ahí vamos y sí vamos formando nuestra comunidad. Esas son muy buenas noticias y, como tal, nuestro primer aviso es que este programa 31, a diferencia de los anteriores programas, será una selección musical. ¿Les puedes decir por qué va a ser una selección musical a los que nos escuchan? ¿A la comunidad, Ceci? Claro que sí. En este programa solo programaremos música a través de resistenciaradio.com, ya que, como ustedes saben, nuestro querido Rago se fue a otro círculo del infierno, por lo que estamos haciendo la transición a la nueva era de este su programa. Exactamente. El día de hoy trajiste muy buenas frases. Nueva era, Rago, nuevo círculo del infierno. Muy bien. Pues creo que hay muy poco que agregar, solamente que, tal como lo menciona Ceci, estaremos de vuelta en el formato más habitual de este programa, por allá del 29, ¿no es así, Ceci? Exactamente, ya va a ser otra dinámica que esperemos que les guste mucho. Entonces, pues bueno, la selección se hará de manera completamente arbitraria, serán una selección mezclada de temas que le gustan a Ceci, algunos que me gustan a mí, y como siempre, pues nos pueden hacer llegar sus comentarios sobre esta selección. ¿A qué redes, Ceci? Tanto Facebook como Instagram, La estructura del infierno. En Twitter nos encuentran como La estructura-i, y pues también, si quieren hacernos llegar alguna propuesta o alguna información, también tenemos nuestro correo, que es laestructuradelinfierno@gmail.com. Así es, eso es un buen dato también, porque, pues bueno, si alguno de las personas o alguna de las personas que nos llega a escuchar tiene a su banda o lleva a cabo alguna actividad que esté vinculada de alguna forma con la vibra metalera, o ellos o ellas tienen un gusto particular por la música que escuchamos en esta comunidad infernal y estructurada, pues nos pueden hacer llegar esa información. Y nos gustaría también conversar, ¿no? No solamente con las bandas, que es una de las cosas principales, sino para saber lo que la comunidad quiere, y porque al final, pues casi todo mundo tiene una historia que contar, ¿no es así, Ceci? Es correcto, y qué mejor que quieran convivir con nosotros de esa forma. Así que ya saben dónde seguirnos y dónde encontrarnos. Y bueno, no habrá video sino hasta el 29, ¿es así? Para la comunidad de YouTube. Así es, hasta el 29 de este mes vamos a comenzar con esta nueva era. Pues los dejamos con estas rolas. Esto es La estructura del infierno, programa número 31 por Resistencia Radio. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Julio, y buenas noches a quien nos escuche. Hasta pronto y nos estamos viendo y escuchando hasta el próximo jueves. Bye. Sayonara. La estructura del infierno. We'll be right back. Estructura del infierno. have to do better than that. I'll fuck you. La estructura del infierno. La estructura del infierno. Thank you. Del infierno.